AM1190. Sintonizaste la mejor información. AM1190. Radio América. El significado de la información. www. Martín, ¿hay goles o algo? ¿Para arrancar? No. Decime que no anda esto. ¿Anda? Hoy nadie se quejó. No sé. Reiniciala, si no anda. ¿Pero cuál es la clave de reinicio? La misma que del usuario. Seguramente hay uno que no va a ir. Bueno. Yo creo que esta entrevista a Villar no va. Dale. Pero igual él lo va a avisar. Sí, sí. Estudio 1. ¿Sabes que no anda? No. Qué cosa. No, como que no hay internet acá. San Pan País, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro Brillará Blanca y Celeste de día 16 de diciembre de 2012, último programa del año. De a poquito se acerca, ¿eh? Se acerca las navidades, se acerca fin de año, dónde van a pasar las fiestas, bueno, ya acomodando para sacar algún pasaje si alguno es del interior, alguno no la quiere pasar en capital por el calor, por el caos, por el tráfico y demás. Así que la gente ya va planificando sus vacaciones. Nosotros estamos aquí como todos los domingos hasta las 22 por Radio América, por la AM1190. Mi nombre es Martín Rubinstein, junto a Brian Eisenberg. Hacemos un programa importante. Quiero agradecer, antes que me olvide, a la gente del diario Le, a la gente del diario Clarín, porque ha publicado el día de lunes, aunque tuvimos poquito programa la semana pasada, tuvimos más o menos 20 minutos, bueno, pudimos meter, gracias a la producción de Brian Eisenberg, una nota muy interesante con Gastón Cogorno, acerca de lo que ha dejado el campeonato, acerca de los refuerzos, acerca de Teo Gutiérrez, salió el tema Volatín en Olé, bueno, y a partir de eso ya martes, miércoles, la prensa empezó con el tema Volati, que en un ratito vamos a estar contando. Tema Volati, tema refuerzos, vamos a ver si hablamos con una persona importante para que nos aclare todo el tema Centurión. La verdad que extrañamos a Racing, extrañamos el fútbol, más allá del descanso y demás, pero nosotros seguimos trabajando, es el momento quizá donde más trabajamos, donde más debería trabajar el periodista para empezar a investigar, a ver los jugadores que se van, los jugadores que vienen, tema pretemporada. Bueno, Racing tiene la suerte de hacer la pretemporada aquí en Avellaneda, y eso está bueno, porque uno lo va a tener cerca y demás. Pero queda programa hoy, queda programa la semana que viene. El 30 de diciembre será el último programa del año. Después contaremos un poco de novedades acerca de lo que puede llegar a venir. 4779-1190 son los teléfonos de nuestro programa para que se comuniquen hasta las 10 de la noche. Tema libre, para qué refuerzos cree que deberían llegar a Racing. ¿Qué puestos creen ustedes que debería llegar a Racing? Y además, vamos a estar escuchando el resumen de la semana, porque si bien no hubo fecha, está claro que toda la novela Centurión y compañía tiene un resumen importante que ha editado Brian Eisenberg, y también vamos a escuchar un resumen de una nota que le hicimos al técnico de Racing hace 2 semanas atrás. Una rica nota que pudimos hacerle a Zubeldía. Dijo cosas importantes y está bueno ya escuchar un poquito la opinión del técnico de la academia de hace un tiempito atrás. Vía Twitter, @marrubistein, se pueden también comunicar, también al de Brian Eisenberg. Bueno, ya algunos están llegando. Gonzalo Peveri, abrazo grande, que vuelve de Colonia. Así que un abrazo grande para él. Gran cena, vemos el día miércoles con 3 kilos de más, pero fue una muy rica cena. Y quiero empezar a meterme, porque el oyente, más allá de todo, necesita la información, necesita lo fresco, necesita saber qué va a pasar con el modelo 2013 de Racing. Y vamos a empezar a meternos un poquito en algunas cosas importantes. Lo primero que tengo para decir, ahora después vamos a hablar del tema Centurión, del tema de los pibes, no se venden, hay mucho hincha que se queja en caso de que los pibes no se venden, desarmás el equipo. Yo digo que te lleva una oferta mayor a 16 a 15 millones de dólares, que nunca en la historia de Racing se vendió un jugador por ese dinero. ¿Cómo haces para retenerlo? Más allá de que tiene 6 meses, ¿quién te garantiza de que los próximos 6 meses sean de iguales a mejores, que no tenga lesiones? Y hay momentos, es cierto, muchos piensan, bueno, justamente como hay momentos, no es momento para vender a Centurión en 15 millones de dólares o de euros. Pero la verdad, si uno lo analiza fríamente, uno pensaba en esta época del año, que en agosto, cuando se fue Viola, Racing iba a tener por lo menos entre 6 y 8 meses de tranquilidad en cuanto a lo económico. Entre una plata muy fresca, Racing dejaba de pagar contratos millonarios porque Jacob, porque Martínez, porque Toranzo, porque Teo, porque Gio. Les digo que eran contratos muy, pero muy importantes, contratos en dólares. Entonces Racing se deshacía por un lado de todo eso y por el otro lado le entraba la plata fresca de Valentín Viola. Entonces el dirigente de Racing decía, bueno, por 6 o 8 meses vamos a estar tranquilos. Vamos a tener un respiro para seguir ordenando el club, para poner dinero por estos refuerzos de gran categoría que llegaron en el último tiempo. Pero ahora, si llega una oferta superior a estos 15 millones que se hablan de que el dirigente ahí sí se sentaría a hablar para venderlo, no estás tranquilo 6 meses, 8. Yo creo que Gorro va a estar tranquilo de aquí hasta el final del mandato, si no hace ninguna locura, y sí. Y esto te va a permitir no estar con la soga al cuello o depender de un grupo inversor. Esto te va a permitir quizá ponerle más fichas al predio de Seiza, que Racing todavía lo tiene parado. Esto te va a permitir que se vaya Centurión y que quizá traes a un jugador totalmente consagrado por muchísimo menos dinero. Por eso digo, yo entiendo las dos posturas, pero ¿cómo se hace para retener a un jugador con semejante cifra? Ah, no sé, no me dijeron nada a mí. Si hoy ofrecen a Racing 15 millones, tiene que ser el goleador del sudamericano y salir campeón el semestre que viene, para que dentro de un año o 6 meses venga alguien y le ofrezca por lo menos 20 millones. Eso es lo que yo digo que es difícil. Y también salió algo del Real Madrid por los 3 jugadores, y yo digo que estas son avivadas, ¿no? Es decir, empezamos a sacar de los clubes, para que el Porto o el Benfica se asusten y ofrezcan más dinero. Pero esto del Madrid realmente no existió, al menos es lo que de forma oficial me han dicho. Pero este es un tema también para tener en cuenta de Centurión. Porque es cierto, los pibes no se venden. Hasta que en algún momento es tanta la seducción, desde todo punto de vista, que no te puedes resistir. Y vos sabés que son 15 millones frescos que le entran al club, seguramente para mejorar. Entonces por eso digo, es un tema delicado que es difícil. Es difícil tratar, pero bueno, veremos qué es lo que pasa esta semana con el tema Centurión, si llega alguna oferta por otro de los jugadores. Y otra de las cosas que quiero decir, me voy a dejar información para más adelante, pero es otra de las cosas que les quiero decir al oyente. Es que esta semana me comentaron, yo creo que es imposible, ¿eh? Ahora lo que les voy a contar, para mí es imposible. Por un lado, sería una desilusión, por el otro, terrible. Pero a mí me cuentan que esta semana, la que pasó, cuando Cantero, presidente de Independiente, se reunió con uno de los Moyano, y que Moyano le manifestó que va a aportar en el club, que va a ayudar a la institución para salir de este momento, le dieron un nombre. Moyano esta semana se comunicó a Inglaterra, habló con Sergio Agüero. Está claro que Sergio Agüero no puede jamás volver Independiente en este momento. Pero el operativo fue hablar con Agüero, explicarle la situación y que Agüero sea el que convenza y llame por teléfono a Maxi Morales para que juegue en Independiente. Insisto. Yo lo veo imposible. A Maxi Morales parece que lo quiere el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Pero es el manejo de seducción que está buscando en los próximos días este Independiente. Porque ¿saben qué? Maxi Morales en la lista del Tolo ocultamente es el enganche número uno que quiere. Después viene el Rolfi Montenegro. Porque ya saben que lo del Rolfi está. Ya saben que el Rolfi se fue de México, con su familia está aquí en la Argentina. Entonces lo saben que lo tienen. Van a hacer esta locura de intento por Maxi Morales. Y si Maxi Morales da la negativa, ahí sí irían por el Rolfi. Hay información de refuerzos, les voy a estar contando también otro tema, porque lo he dicho también en la semana. Que Gustavo Alfaro, el técnico de Arsenal, va a ir en busca de un jugador de Racing. Después le voy a contar de quién se trata. 21-15-4-7-7-9-11-90. Metemos tanda. La primera en nuestro programa hasta las 10. Hay mucha, mucha información aquí en Brillar Blanco y Celeste. Espacio publicitario. Ahora, los domingos, compras 5 argentinos, recortar el cupón, sumar 3 pesos con 90 y llevar... ¿Mando mensaje? Aprovechá esta promo imperdible y por solo 3,90 llevate Tiempo Argentino más Revista 23 y sumar más lectura a tu domingo. Reservalo en tu kiosco. Promoción válida para Capital Federal y otros agentes. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Conviértase en padrino benefactor del Patronato de la Infancia. Sube el programa padrino. Por favor, para más información, ingrese a patronato-infancia.org.ar. Entrevista sensacional de esta semana. No se salva nada. En este bloque no está ponida. Sale a ella que tenga. ¿Cómo es? De última metemos separador. Se va a abrir un poco. No tengo nada que no tenga. Si fuera como podría, con A los Besos y la Guerra de las Maradona, revista sensacional, ya está en tu kiosco a solo 8 pesos. Fin de espacio publicitario. Bueno, preparemos el char. Elegí cuánto ganar en el mundo con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Comprás y sumás Villa para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedila, sumá y viajá con Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario. Llamá al 0810-999-7529. Ahí Punca me pone. Gracias. Segundo año del programa. programa del hincha académico. Brillará blanca y celeste. Domingos de 21 a 22 horas, por AM1190. No, ahora me... Ahora leo mensajes. Que Rodolfo no me mandó. Vamos a resumen. Lo de su vuelta, no, si no hago lo de su vuelta ahora. Pero en la entrevista nuestra. Puede ser que te pida lo de Villar. Dale. ¿Dice Villar? Para, sí. Igual, fíjate por qué te lo hago. Depende de una entrevista. Se... Bueno. ...21 a 18, 4779-1190. A ver, porque tengo un mensaje importante. Uf. Vamos a hacerlo la semana que viene. Sí, vamos a hacerlo la semana que viene porque el mensaje... Están por un tema importante. Está reunido bien. Sí, por el tema Centurión, está reunido por el tema Centurión, así que la semana que viene vamos a sacarlo al aire. Perdón, pero esto es radio, queríamos hablar con una persona muy importante. Vamos a sacarlo la semana que viene. Si no, me dijo dos minutos, pero prefiero la semana que viene. 4779-1190, tenemos oyente, ahora me va a decir Brian. Voy a leer algunos Twitter, Twitter que van llegando. Frank pone, a ver, porque o sea, la gente se enoja, increíble. ¿Quién te garantiza que la plata de la venta de Centurión no se la lleven los dirigentes y la barra, como siempre pasó? Dice Frank, yo veo que los barras tienen autos 0 kilómetros, vos lo ves, ¿de dónde sacan la plata esos vagos? Carlos dice, increíble que vos también digas que hay que venderlo a Centurión, los hinchas queremos fútbol, alegría. Todo es plata, ahora no, Carlos. Yo quiero lo mismo que vos, yo pienso lo mismo que vos. Yo digo que a veces es muy difícil, en algunos casos, retenerlo. Yo pongo el ejemplo, a ver, no sé, suponete que vos tenés una casa, un departamento de, te pongo una cifra de $100,000, hermosa, tu casa es hermosa, viene alguien y te dice, ¿sabés qué? Me enamoré de tu casa, mi señora se enamoró de tu casa y te ofrezco $300,000. Y vos estás cómodo, vos sabés que es una casa divina, que le pusiste muchísimo a tu casa, pero te están ofreciendo más del doble. Y vos no sabés cómo está la economía de la Argentina, te están ofreciendo dólares, te están ofreciendo saber que te podés mudar a tres ambientes más. Digo, eso es lo que yo tengo en cuenta. No estoy diciendo, hay que vender a Centurión. No, yo no pienso así. Yo pienso de que si llega una oferta, como dicen, pasando los 15 millones de dólares o de euros, es muy difícil decir que no a una oferta de estas características. ¿Sabés por qué? Porque la idea de que en 6 meses, insisto, y te vuelvo a repetir, se lesione Centurión, tenga un mal campeonato, no pueda rendir lo que rindió en este campeonato, esos 15 millones de euros no nos garantiza a nadie en 6 meses tenerlos. ¿Me entendés lo que digo? Entonces, no digo que Centurión hay que venderlo. Estoy dando este concepto que creo que es claro. 4779-1190, sí. Saluda al primer oyente, Brillará Blanca y Celeste. Buenas noches, ¿con quién habló? ¿Cómo te va, Martín? Amigo, ¿cómo anda? Bien. Cachimbeiro, ¿todo bien? El mismo, Daniel de Villapurrión, Cachimbeiro. Un abrazo a la gente del foro y del chat. En especial al Ponja, Gustavo. Sí, sí. Susan, que está haciendo un laburo impresionante con el chat acadé y todos los links que hay ahí, ¿no? Para toda la gente de Racing, para toda la comunidad racinguista, ¿no? Sí. Y la gente de la comunidad también, me parece que son dos páginas impresionantes. Bueno, dígame, le escucho. Refuerzos. Sí. Creo que se está haciendo gestiones muy serias por el tema Volati. Y yo te vuelvo a hablar de un media punta número 9, que para mí es un escuchar un toque. Y habría que tener un tipo de música. Entrevista a Villar, sí. A ver cómo es, si arranca de una tanda. Pero cuando... Con la tranquilidad bien, no vamos a hablar con el equipo que se le creo, mira, River en un momento cerró el anillo superior con la venta de Sibori. Si hay un plan serio de inversión de un monto muy importante que le queda al club, tampoco le podés coartar la carrera al pibe. Entonces hay que poner, hay que manejarse, creo que con mucha seriedad. Me parece que el pibe está con mucha seriedad, ¿no? Él dice, quiero quedarme por lo menos 6 meses más en Racing. Entonces creo que hay que parar la pelota, hay que salir de la histeria. Hay que salir de la histeria. Me parece que el periodismo en general busca digamos, el alboroto, no el periodismo partidario, pero el periodismo en general deportivo, sí busca el alboroto, puede ser ruido y es lo que vende. Pero nosotros que tenemos a Racing, parando la pelota, pensando tranquilos, y está bien lo que vos decís. Si el semestre no es de la misma explosión que tuvo este, podés tener un problema en la cotización. Yo creo que las cualidades que tiene Ricky, las que tiene Farine, las que tiene Luciano Vito, no tienen retorno. Al igual que Nico Rossi y Rodrigo de Paul, ¿no? Sí. Me parece que se está trabajando muy bien abajo, y si eso se acompaña con tranquilidad, si no nos subimos a la locura que nos propone el medio futbolístico argentino, vamos camino a consolidarnos, a volver a lo que fue Racing en la década del 60. Sí. Nada más. Amigo, abrazo grande. Un abrazo y el programa cada vez más consistente con más potencia. Abrazo, gracias. Vamos, gracias, gracias. Bien, 21-24 en toda la República Argentina y los oyentes pueden seguir llamando al 4779-1190 porque vale opinar, vale tener diferentes opiniones, vale hablar un poquito de esto que bueno, que va a haber novedades en las próximas horas. Hoy ¿qué? Domingo. Dale. Están reunidos por el tema Centurión. Otro oyente, los saludo y le doy la bienvenida. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches, Pablo de Morón. Pablo, ¿cómo te va? Bien, bueno, escuchándote, pero no estoy muy de acuerdo contigo. Decir. Más de acuerdo con los mensajes que mandaron, ¿no? Sí. Aunque, bueno, moderadamente te digo que lo mejor que le serviría a Racing sería retenerlo a Centurión. Sí. Por más que le ofrecieran muchísimo dinero. Porque es wing, es un wing moderno, donde tiene mucha gambeta, tiene desborde, y lo único que le falta futbolísticamente es terminar bien la jugada. Sí. Cuando le pase eso en el desarrollo futbolístico que debería seguir haciendo en Racing, bueno, va a ser un crack sin ninguna duda con futuro europeo, pero no lo veo ahora. Ahora bueno, le falta desarrollar. Está claro, Pablo, ¿sabes qué? Yo coincido con vos en que si vienen a buscar a Centurión dos o tres equipos europeos, y piden lo que vienen a pedir, y es el primer jugador que vienen a buscar del fútbol argentino, es evidentemente porque es el mejor y porque tuvo un torneo brillante y porque más allá de que Scocco y Ferreira fueron goleadores, al que vienen a buscar es al pibe Centurión por el futuro que tienen. Yo insisto, yo no digo que hay que vender a Centurión, yo digo que a veces es muy difícil ante una oferta de estas características. ¿Cómo hacés para retenerlo? Te entiendo, pero tiene 19 años. Sí. Y vamos a suponer lo peor. Lo peor sería que se lesione. Sí. Tiene 19 años. O sea, tiene tiempo hasta para volver a reponerse de una, Dios no lo quiera, lesión, y volver a ser vendido en un gran dinero porque es muy joven. Creo que no completó un torneo en Racing, ¿no? No, es verdad. Igual yo te digo una cosa. Para mí es más grave. Que tenga un mal torneo el que viene, que se lesione. Pues si vos tenés si tiene un muy mal torneo el que viene, viste, el empresario viene y te dice, y la verdad es que tuvo un buen torneo el anterior. No sé si es lo que pensábamos. En cuanto a la lesión, sí, ahí te da, viste. Pero eso es lo que yo digo. A ver, tuvo justamente solamente un campeonato que fue muy bueno, que sacó muchos puntos Racing y que dependió mucho del jugador. Digo, mirá si tiene un campeonato malo, Racing tiene un torneo muy malo, Centurión también, y viste, y la empresa te dice, no, yo ofrecí 15, la verdad, que evidentemente este pibe no vale lo que pensamos que valía. Y obviamente, ¿me entendés a lo que voy? Sí, te entiendo, pero también puede pasar lo otro, que cada vez juegue tan bien, o como juega hasta ahora, o mejore, y al término de 6 meses, un año, en vez de 15, van a ofrecer 30 millones. Sí. ¿Entendés? Sí. También puede pasar. Sí. Y te digo la otra para terminar y no ser tan largo. Vélez Arfield, sí, marcó un rumbo, sí, en cuanto al tratamiento de potenciar las divisiones inferiores y retenerlos el mayor tiempo posible. Sí. Te doy un caso expreso que vos quizás como periodista lo tenés más en cuenta que yo porque... Sí, está cerca de 15 también. Bueno. 12, 15, sí, más o menos. Bueno, ¿y cuánto lo retuvo? Y otro creo que es el Burrito Martínez, ¿no? Sí. Salió de Beletarje. Sí, claro. Bueno, el Burrito Martínez lo tuvo varios campeonatos, sí, en el equipo, en el fútbol local. Y después lo vendió bien, jugador de selección. O sea que pienso que Racing puede seguir el ejemplo de Beletarje, porque después, perdóname que te lo diga, después los periodistas deportivos y sobre todo los partidarios son los primeros que critican a la dirigencia o echan a través de sus comentarios a los técnicos porque Racing u otro equipo grande no pelea torneos, no pelea campeonatos. Sí, es cierto. No, no, yo coincido con vos. Yo hago esa aclaración, digo que a veces es difícil, pero está claro el punto de vista y bueno, amigo, gracias por llamar. Si no hablamos antes de la fiesta, que tenga felicidad. Saludos para todos y nos reencontramos pronto. Bueno, igualmente para ti, felices fiestas y hasta pronto. 4779-1190. Antes de, pues vamos a tener una nota muy importante para uno de los jugadores que está de vacaciones. Pero antes quería escuchar, aprovechar, son las 9:30. Hace dos semanas estuvimos charlando con el técnico de Racing, con Luis Ubeldía. Dijo cosas muy interesantes. Cortamos lo más importante en 3 minutitos para que usted que está del otro lado del hincha escuche lo que nos decían Brillaró Blanco y Celeste Luis Ubeldía hace 2 semanas atrás. Creo que los partidos, todo aquello que se gana, son importantes y hubo varios partidos y sobre todo momentos parciales, ¿no? De los distintos partidos que se jugó bien. Que Luque de directo la nota. ¿Le dijiste? No tengo duda. No le sacar al jugador más popular de un equipo, ¿no? ¿Quién? Pegá directo la que hice entrevista a Villar. Dale. Escucha, Marcelo. Dale. En el partido lo voy a hacer. Porque me he manejado. Pero ojalá que se me siga presentando. Me voy a tomar su mujer que es un jugador. Por lo pronto todos tienen contacto y todos son por el club. Ese es un beneficio, digamos que tiene el poder de decisiones en la división, ¿no? ¿Verdad? Que nos afecta directamente que se nos vaya a la autoridad. Yo he pasado 5 años en los seleccionados juveniles y entiendo el técnico de la selección en este caso social, me parece excelente que lo dicen y bien merecido que lo tienen, pero no tengo duda que somos directamente conseguidos. Bien, continuamos en este Villara Blanca y Celeste, ya de verano, llegando a fin de año, están todos de vacaciones, pero bueno, vamos a hablar con uno de los jugadores de este Racing, que hizo una campaña muy buena. Estamos hablando, ya lo hemos sacado este año, sigue con la misma barba que hace 4 o 5 meses cuando hablamos. Diego Villar, Diego Martín Rubinstein te saluda, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, todo muy bien, acá andamos, descansando. ¿Descansando ya? Sí, empezando un poco la familia, ahora sí, el momento libre que tenemos, y entonces disfrutarte para después agarrar un poco el post. La semana pasada yo le preguntaba a los oyentes cuál fue el mejor jugador de Racing en el campeonato. Y hasta también se lo pregunté al presidente, a Coborno. Coborno cree que además del Chino Saja y varias columnas vertebrales, cree que lo de Centurión fue realmente muy bueno. Para Diego Villar, ¿cuál fue el mejor jugador del campeonato de la academia? No sé, yo como siempre digo, a mí me es complicado siempre hablar de individual, de los jugadores. Sí, tuvimos puntos muy altos de jugadores importantes como los chicos, son nombrados a los interiores, es difícil. Seguramente Lucho Vito tuvo un momento muy bueno, Luis Farías entró en el momento que lo necesitábamos, lo hizo de la mejor manera. Siempre destacar a los chicos, que seguramente hoy se llevan los elogios porque son los chicos y son el futuro de Racing. Entonces, después de los grandes, que son los que dan la tranquilidad en el momento que estuvimos difíciles en cuanto a ese momento que perdimos los partidos y sacaron un montón de cosas y eso solo pidieron la tranquilidad al equipo. Entonces, el agrupar fue muy positivo para todos. Digo, pasaron ya un campeonato que estás en Racing, ¿qué balance puedes hacer vos para adentro? Viste que a veces lo charlas con vos mismo, el balance personal y el balance de que si Racing era lo que te esperaba, si era más, si era menos de este semestre. No, fui seguramente midiendo menos lo que es un grande un equipo Racing, una exigencia que tiene. Sé que he tenido partidos buenos, partidos malos, partidos regulares, pero lo importante fue que uno juntaba a los grupales, entonces uno podía jugar un poco mejor, un poco peor, pero las cosas siempre intenté darla al máximo, como digo, uno podía agarrar un pase, cuando tirase había una vez un penal al piso, cuando se había tirado, pero siempre di todo como dieron todos mis jugadores, entonces en lo personal me voy solamente tranquilo sabiendo que intenté dar todo, seguramente puedo dar más y lo sé, y seguramente meterme más en el juego, hay un montón de cosas que seguramente puedo mejorar y así mejorando día a día y bueno, lo bueno fue la persona que me metí rápido en el grupo y bueno, no me hizo tan difícil lo que era Racing, seguramente para muchos es un gran. El mercado de pases el último, nada, tenías la posibilidad también de Independiente, que era el otro de los equipos que te quería, que te buscaba, me imagino que hoy no te arrepentís ni siquiera ni a lo deportivo y lo que vos acabas de mencionar del grupo de haber llegado a Racing y no haber ido Independiente. No, seguramente no, arrepentí, pero no me arrepentí, nunca ni lo puse ni en duda. En el momento que me llevó Coborno, antes que termine el torneo, en qué momento me ayudaban con el club, se me dijo que me querían después que termine el torneo para traerme a Racing. Nunca lo dudé, siempre fue una idea de jugar un equipo grande como Racing. Seguramente la expectativa de que se iban a hacer muy bien las cosas, siempre es difícil a veces cuando la institución hace malas cosas, seguramente se golpea también en el grupal, y hoy la Racing tiene la tranquilidad de que estamos bien, estamos cómodos, el grupo es muy bueno, entonces en ningún momento lo dudé, y bueno, después realmente uno en ese momento piensa un montón de cosas. ¿Tú? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto falta? Le quedan 2.5. La tranquilidad de que pueda tener seguramente cuando el Racing. Siempre es bueno pasar la línea de los 30 puntos, pero está claro que ya no va a ser un equipo en formación, que se llevó a los 33 puntos y que la presión aún va a ser mayor. Digo, hoy Racing, ustedes cuando se encuentren el 4 de enero, el objetivo va a ser pelear hasta la última fecha y por lo menos llegar a esta cantidad de puntos. Lo tienen claro, ¿no? Sí, seguramente va a estar claro y va a ser uno de los objetivos. Intentar mejorar la campaña que se hizo este semestre. Sabemos de que Racing es exigente, que va a pedir más y que va a pedir que seamos campeones, pero nosotros solamente tendremos la tranquilidad sacar 30 puntos para arriba, solamente te da la chance y muchas chances de hacer un buen torneo y clasificar una Copa de Libertadores, una Copa Sudamericana y que esté en la chance de por mucho tiempo. Entonces eso es lo que buscamos, que sigamos por esta línea y seguramente pensarán los mismos mis compañeros y los cuerpo técnico y gente también. Entonces fue lo ideal lo que se hizo cosas muy buenas, sacaron chicos inferiores en el cual por más que algunos tenían partidos ya jugados, solamente se explotaron con la idea de tener gente de experiencia también. Entonces fueron muchísimas cosas positivas también sabiendo de que el plantel armó. A mí me tocó llegar 4 días de que empiece el torneo, a Mauro Cabrera lo mismo y los chicos otros también. Entonces fue todo muy positivo. Diego, felices vacaciones, descansá, lo merecen, buen año, saludos para todos y bueno, si Dios quiere, a partir del año que viene estaremos nuevamente charlando, porque vas a seguir vistiendo la camiseta de Racing, así que agradecerte y hasta cualquier momento. Dámelo de Pablo Ruiz. Bueno, déjame desearle la felicidad y ayudar a ustedes, a la gente de Racing, que es la que más escucha el programa y bueno, para que empecemos a hacer un buen año. Abrazo, Diego. Lu, pon un separador y volvemos. Antes de la academia, sí. Claro, descansando con la familia, pero está bueno tenerlo en este Villara Blanca Celeste día domingo. Hasta las 10, quédate porque hay mucho más Villara Blanca Celeste. ¿Todavía no lo leíste? ¿Querés saber qué dicen los diarios sobre la actuación de la academia? Escúchalo acá en Brillará Blanca y Celeste por Radio América, AM1190. Dale. Bien, aquí estamos, 21:40 en toda la República Argentina, 4779-1190. El teléfono sigue sonando, linda nota con Diego Villar. Me queda información, ¿no? Bueno, esperemos que entre absolutamente todo. Vamos a ver si hay alguna otra nota más. Tenemos el resumen, no lo pusimos todavía, ¿no? El resumen también, bueno, hay muchas cosas. Saludos a un oyente que está del otro lado, al 4779-1190, Villara Blanca y Celeste, buenas noches, ¿con quién habló? ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches, Roberto te habla, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Roberto? Bien, muchas gracias. Por favor, a vos. Bueno, estaba escuchando realmente muy interesado en lo que vos hablabas con los distintos simpatizantes, hinchas de Racing, y claro, tengo algunos ejemplos de jugadores de Racing que se han ido prematuramente y bueno, tuvieron que volver. Y bueno, recién después de triunfar en otros clubes, no en Racing, lamentablemente, fueron a Europa. Y el caso de Maxi Morales, no te olvides que a Maxi Morales, creo que fue el 2006, más o menos 2007, estaba Costa de técnico, el primer partido le ganamos a Olimpia o de visitante Bahía Blanca, estábamos muy ilusionados los hinchas de Racing con un campeonato con Maxi. Gol de Pellerano. Claro, bueno, ese campeonato realmente, y a la segunda fecha, cuando queríamos ir todos al cilindro a ver a Maxi y a todo el equipo, a De Tomaso se le ocurrió venderlo a Rusia. Sí. Y bueno, en este momento De Tomaso dijo que no lo podían retener. La cuestión es que después volvió Maxi Morales, sin pena ni gloria, a Racing, y después de eso fue a Vélez, y de Vélez saltó a Europa. Con esto te quiero decir que para mí, por lo menos Centurión no está todavía, es un diamante en bruto. Falta pulirlo, y creo que un año más en Racing, con un campeonato, peleando un campeonato hasta la última fecha, y con la posibilidad de campeonar, no lo aguantaría, ¿no? Está también, como dicen, como decís vos, el tema de las lesiones, pero aún así, todo, lesiones o no lesiones, yo creo que hay que esperarlo. Hay que esperarlo porque es el hombre que desequilibra el Racing. Hoy por hoy es el 50 o el 75% de la posibilidad que tiene el Racing de inclinar la cancha contra el arco contrario, ¿no? Roberto, gracias por estar aquí. Bueno, hasta cualquier momento, amigo, gracias. Igualmente, buenas noches. Bien, la gente se comunica, la gente se expresa, hay de todo y está bien que así sea. Antes de meternos con un spot publicitario que tenemos, dos informaciones. La primera, Saba, nuevo técnico de Unión, Facundo Saba, bueno, la tiene complicada el Colo, pero será una linda parada para la ex academia. Y por el otro lado, yo decía que tenía una información, además de lo de Maxi Morales, de otro, hay que tomar nota. Racing tiene a Vieto, Racing tiene a San, Racing tiene Cámpora, Racing tiene Auche. Esos cuatro delanteros. En los próximos días, va a sonar el teléfono porque Gustavo Alfaro, el técnico de Arsenal, antes de irse de vacaciones, le dejó una lista de refuerzos al presidente. Arsenal tiene que jugar Copa, tiene que jugar Copa Libertadores. En esa lista, en negrita, como número uno, Gustavo Alfaro puso que quiere a Gabriel Auche. Quiere que Auche sea delantero de Arsenal para jugar la Copa Libertadores. Esto es lo que quiere Arsenal. Está claro, por el lado de Racing, y además lo dijo su día en nuestro programa, que con el único que había hablado para que se quede era con Auche porque lo quería el Colo Colo de Chile. Entonces habló para decirle que no era el primer suplente, pero que sí lo iba a tener en cuenta. Pero los dirigentes de Racing tienen que saber que en las próximas horas gente de Arsenal va a llamar a Racing para buscar a Gabriel Auche para que juegue la Copa Libertadores de América. 21:44 tengo información de Volati. Les voy a contar qué pasa con Teo Toranzo, si a Racing le queda o no plata por estos dos jugadores. ¿Qué pasa con San, si se queda o se va? Y Brian también tiene información en un ratito nada más. Para el hincha de Racing, aquellos que están morosos, y este es buen momento para no quedar en rojo, para volver a tener las cuotas en cero y estar al día y demás, la gente de Racing les ofrece lo siguiente. ¿Qué cosa? ¿Qué es el que dice separado Racing? Separado, sí. Ah, está bien. El 5. Sí. Escuchame, Lu, pegá la tanda directo. A ver, las cuotas sociales. Adherirte al plan de pago de tu conveniencia y volver a la cancha sin perder tu antigüedad como socio. Informate en www.racingclub.com.ar y ponete al día. Dejo el resumen. Racing Club, el primer gran. Espacio publicitario. Entrevista El Sensacional de esta semana. Nos vuelvo. Si llama alguno, meto. Si no meto el resumen, y ponelo con vos. Y metemos al Chino la semana que viene. Tenemos al Chino y Molina. Revista El Sensacional. Ya está en tu kiosco a solo 8 pesos. Pechera, patitos, cañas y el campo. Ahora sí, estoy lista para el enfoque. Guantes, ahora la faja, la brocha, las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Ahora, los domingos, compras tiempo argentino, recortá el cupón, sumale 3.90 pesos y llevate Revista 23. Aprovechá esta promo imperdible y por solo 3.90 llevate tiempo argentino más Revista 23 y sumale más lectura a tu domingo. Reservalo en tu kiosco. Promoción válida para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Auspicia. Grupo Peterson. Desde 1920, construyendo el país. Elegí tu lugar en el mundo con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. Comprás y sumás millas para viajar a destinos de Argentina y el mundo. Pedilas y viajar con Visa Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. Llamá al 0810-999-9 Mira, tapó Saja, Racing a la final. Racing finalista de la Copa. Argentina. Eso sí va a sacar. El chino saca. Hacer ustedes un programa para los hinchas de Racing. Bueno, agradecerle a hinchas de Racing. Está hace más de un año que estoy en el club y yo no dejo de sorprenderme día a día del cariño, el afecto que nos muestran. Realmente es lo que se llena de compromiso. Ojalá podamos seguir dándole buenas alegrías durante el campeonato y que las cosas sigan por ese camino. Seguí enganchado y escuchando Brillará Blanca y Celeste. Qué lindo separar el chino Saja, me había olvidado. El chino cuando estuvo con nosotros en algún Villa Blanca y Celeste este año, como siempre hablando de todo, sin cassette. 4-7-7-9-11-90, últimos minutos. Brian, en un ratito les digo, les va a contar cómo queda el tema Teo Gutiérrez, Cruz Azul, Racing, si le queda plata o no le queda plata. Toranzo parece que va al Shanghai de China, el famoso equipo de Gio Schiavi y Chicho Batista, que va a ser pretemporada en Mar del Plata. Me asustó la suma que comprarían a Toranzo, que se casa el 11 de enero con Tamara Alves, que era de Pato. Y les voy a dar, antes de meternos en el resumen de la semana, yo le decía que íbamos a hablar con una persona importante. Me dijo que estaba reunido por el tema Centurión a las 9:30 de la noche. Y que además de estar con estos allegados del equipo europeo, también este equipo europeo ofrece una suma importante de dinero también por Fariña. La operación era solo por Centurión. Alguno de estos europeos abrió el pico de más y dijo, ¿sabes qué? Ofrecemos esto por Luis Fariña. Así que ahora lo que no sé, porque están reunidos ahora, es qué pasa si la gente de Racing dice, me gusta la oferta que me das por Fariña, qué pasa si te damos solo a Fariña. Hay que ver si acepta el equipo europeo, porque es una posibilidad también. Sabiendo que lo tienen a Fariña como segunda opción, es, bueno, son todas cosas que no lo sé porque están en estos momentos reunidos por este tema. Decíamos que tenemos el resumen de la semana, como siempre con esta gran novela, Centurión y compañía. Vamos a escuchar con la edición de Brian Eisenberg para de a poquito ir terminando hasta las 10 este Brillará Blanca y Celeste. Hablando de Centurión, lo tenemos en línea, Eduardo Rosselló, su representante. Bueno, está que hubo una presentación formal de parte del apoderado del puerto, que está acá en el país, se presentó personalmente para decirle que había un interés. Y yo creo que por la postura de Racing, que es un poco nosotros mantenemos, que no favorezca el negocio, porque obviamente cualquier pedido de una de las partes que no favorezca, esa oferta que día, bueno, veremos si es para cerrarlo ya, si es para dejarlo acá y que el chico siga madurando. Ojalá que sea así. La idea nuestra es poder mantenerlo. Si ellos han podido tener una continuidad y queremos que siga creciendo. Esa es la idea, sinceramente. Hasta ahora nadie ha puesto una oferta en firme como para hacernos pensar qué hacer. Después tengo lo otro también, que sí, nosotros la necesidad siempre de poder vender un jugador al menos por año, y eso te va a hacer equilibrar las cuentas. Nosotros no hemos puesto a nadie transferible. Si era algo que dijo el técnico, tratemos de mantener el plantel, y si se puede jerarquizarlo, mejor. Los refuerzos se pueden, pero tratar de que no salga nadie. Últimos 5 minutos de este Brillará Blanca y Celeste. Últimos 3 programas del año. Domingo 16 de diciembre. Ya queda el de la semana que viene, 23. Después el 30. Y después unas vacaciones merecidas. Vamos a ver si la semana que viene le invitamos a Marianito Nobile, ex productor de este programa. Así que para que venga acá un ratito con nosotros. Brian Eisenberg, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín, oyentes? Tanto tiempo, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Yo soy un hincha más, entonces le voy a preguntar como tal. Teo se va a jugar al Cruz Azul. Sí. ¿Lo compraron o a préstamo? Sí, Cruz Azul, el equipo mexicano, compra el 50% de su pase. Lo que todavía resta confirmar es, a ver, Racing tiene el 20% de los derechos económicos. Sí. Si bien todavía no los pagó, esa suma de $400,000 por ese 20%, lo que hará Racing es, una vez que venda ese 20%, verá si, bueno, lo pagará obviamente, y bueno, si le queda un saldo a favor, le entrará ese dinero. Hay que confirmarlo en estos días, todavía el Cruz Azul no, o sea, no firmó Teo con el Cruz Azul, tiene que pasar la revisión médica, sí. Y una vez que quede ya todo aclarado, se verá en Racing cuánto ingresa o no, pero bueno, lo importante es que va a dejar de lado esa deuda que tenía con el grupo inversor. ¿Cerca de 5 millones de euros el pase? Sí, sí. El Cruz Azul compra la mitad del pase, sí. Es decir, unos 2 millones y medio, casi 3 millones de dólares. Claro, así le quedaría el 20%. Claro. Es decir, que le puede llegar a entrar plata fresca. Sí, hay que ver también si Racing decide vender ese 20%, si se queda con algún porcentaje de Teo Gutiérrez, por eso, queda confirmar todavía ese tipo de cuestiones. ¿Toranzo va a jugar con Gio Moreno en Gina? Y también es otra cosa que se va a terminar de confirmar en el resto de los días, pero en principio que el Checho Batista lo tiene en sus planes y quizás lo vemos juntos en Mar del Plata. Ya hay un amistoso confirmado en Mar del Plata contra Olimpo de Bahía Blanca, el equipo chino, así que el que quiera ir a ver a Gio Moreno, quizás a Patricio Toranzo, no va a estar a Schiavi, no va a estar a Drogba, no, se va a jugar la Copa África. Claro, sí. Y creo que Anelka ya partió, ya buscó otro rumbo. Y lo compraría también. Lo compraría, sí, Racing tiene el 100% de Patricio Toranzo, lo había comprado, sí. Y la suma es importante también. Y la suma, sí, dos de oro. Qué grande Patricio Toranzo, bueno, está muy bien. Bueno, entonces, Racing, que estaba preocupado por esto, finalmente le va a entrar plata fresca, si se llegan a dar en estos casos los dos pases. Claro, seguramente. Bien, ¿qué más? Hablamos de la pretemporada del Shanghai Shenhua, también va a ser en Mar del Plata la de Racing, en realidad Racing va a hacer la pretemporada en el Tita Matiusi, acá en Avellaneda, va a jugar sus 3 compromisos veraniegos en la ciudad marplatense, feliz, serán el 13 de enero contra Boca, el 17 contra Independiente en el Clásico, jueves 17, qué lástima que no es un fin de semana, me parece que hubiera estado más concurrido la cosa, y el 24 contra River. Lo que hay que saber es que los suplentes, o sea, los que no jueguen en estos partidos, un día antes en Avellaneda disputarán un amistoso breve, seguramente serán 30 minutos, 40 minutos, no va a llegar a los 90, es decir, por tiempo, 30 minutos, 30 o 40. Van a jugar contra la reserva, sparrings o rivales de menor categoría. Esto será un día antes del partido. Viajará todo el plantel, todos los integrantes, y luego entrenarán la mañana siguiente en Mar del Plata para después volver todos juntos a Avellaneda para continuar con la pretemporada. Lo que nos decía un integrante del cuerpo técnico es que seguramente el primer partido contra Boca, nada más y nada menos contra Boca, se... Boca Bianchi. Sí, contra Boca Bianchi, el debut de Boca Bianchi, supongo, que será con jóvenes o con jugadores que tengan una buena condición física, es verdad, no quieren arriesgar a quizás a un Camoranés y a San. A Huelva está. ¿Si está en Racing? Sí, claro. Si está en Racing, muy bien. Bien, hay juveniles que hay juveniles que van a ser promovidos por Subeldía. Uno de ellos, seguro, es Rodrigo de Paula. Es un chico, un enlace, 18 años. En la reserva fue el que más partidos acumuló en estos 6 meses. Metió un solo gol, 15 partidos en el selectivo. Fue, como decía, el que más encuentros disputó. Otro que también tiene chances es Nicolás Oroz, mediocampista zurdo, también 18 años. Hay que prestarle atención a Juan Dineno, el goleador de la reserva, con 4 tantos en 3 encuentros. Es rosarino, también 18 años. Y hay que ver qué sucede con Alejandro García, lateral izquierdo, que Subeldía ya lo fue metiendo en algunos entrenamientos con la primera, y que sabemos que le gusta y que quizás en estos partidos de pretemporada pueda probarlo. No van a estar los jugadores. No salió muy caliente. Toda la información de Volati y de los refuerzos vía Twitter esta semana, ¿a qué dirección? www.facebook.com/brillaradblancaycelestial. ¿Y a Twitter en el suyo? Twitter arroba brillais con Z. Sí. Hay información también. Lo dejamos para después. Bueno, bien. Para aclarar también, el ganador Grande T. Dale, que se viene el me mata el informativo. Guido Larán con 1370 puntos. Ahí cerquita estuvo el cuarto puesto. Sí, Alu 19, un tal Diego 98 y hay un Martín 128. Me parece que me suena conocido el nombre. Mamita querida. Toma y acá se viene con Marino Martín. Agradecemos a Luciana Marín en la operación técnica. Como todos los domingos, Brian Eisenberg, gran laburo. Nos vemos la semana que viene. Quédense con el informativo con toda la continuidad, como siempre, de la gente de Radio América de la 1190. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene en el este, el oeste, en el norte y en el sur. Villa La Blanca y Celeste, la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chao. Esta es LR9 Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina. Presenta las noticias en Radio América. Sacan el buen pan. El que llamó se demoró en el segundo, no lo tenía. No, Roberto. Y el tercero tampoco. Latinoamérica. Llamó uno de arriba.